héroe es mi tatarabuelo llamado Manuel Quispe Mamani, que fue a la guerra. Mi abuelo luchó por su país, por eso es mi héroe. Mi heroína es mi mamá, porque es a la persona que más le tengo confianza, a la que puedo llamar si tengo problemas, y la considero como mi heroína y también alguien que soporta muchos hijos. Mi heroína Cecilia Porqué Galíndez, porque ella me enseñó mucho, aunque se fue, me enseñó que tengo que ser fuerte y buena y mucho más.